Voy a hablar de la inmortalidad del alma, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. Antes, el tema anterior fue la espiritualidad del alma, muy relacionado con la inmortalidad, porque la muerte afecta al cuerpo, que es material, pero no al alma, que es espiritual y no puede morir. Voy a hablar de las razones por las cuales sabemos que tenemos alma inmortal. Pero conviene empezar diciendo que la inmortalidad del alma es dogma de fe. Es dogma de fe. Primero, porque está en la Biblia. Dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 23, dice: Dios ha hecho al hombre inmortal. El Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento lo dice repetidamente. Cristo habló muchas veces de que el hombre sigue vivo más allá de la muerte. La palabra de Lázaro, la del rico Epulón, hablan de la realidad del infierno después de la muerte, y al buen ladrón le promete el paraíso después de la muerte. Dijo Cristo: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. En otro sitio: los impíos irán al suplicio eterno, los justos a la vida eterna. Otra frase de Jesús: alegraos y regocijaos, porque es grande vuestra recompensa en el cielo. El Evangelio muchísimo y más veces habla mucho de la vida eterna, de la vida más allá de la muerte. Y también el Evangelio dice que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos. Y tanto Abraham como Isaac como Jacob habían muerto hace mucho tiempo. Habían muerto su cuerpo, pero seguían vivos. Luego, si Abraham, Isaac y Jacob están vivos, es porque su alma es inmortal. También San Pablo dice que en esta vida conocemos a Dios imperfectamente, pero que en la gloria eterna lo veremos cara a cara. Y añade: deseo morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es indescriptible la felicidad del cielo. Es decir, está claro por la Sagrada Escritura que seguiremos vivos más allá de la muerte. Ahora bien, el dogma de la inmortalidad del alma no tiene nada que ver con la hipótesis de la reencarnación, que es propia del hinduismo y del budismo, pero es inaceptable para un católico. Hoy estamos invadidos por la cultura oriental y hay muchos católicos, no digo que defiendan, que medio creen en la reencarnación. Para un católico esto es inadmisible. Es de fe que el hombre vive, el hombre muere una sola vez. Eso de que le vas a encarnar en una rata o en un sapo o en otra persona, eso es propio de los budistas y de los hinduistas. Un católico de ninguna manera puede aceptar la reencarnación. Somos responsables de nuestras obras. No estamos pagando los pecados de nadie que se ha reencarnado en nosotros. Ni nadie pagará por nuestros pecados, ni ganará con nuestras buenas obras. Cada uno de nosotros somos independientes. Mis buenas obras son mías, no de otro. Y mis pecados también son míos y no de otro. Por lo tanto, que quede claro que la reencarnación es inaceptable para un católico. Tampoco hay que confundir orar por los difuntos y la invocación a los santos como mediadores ante Dios con la evocación de espíritus propias del espiritismo, que repetidas veces ha sido condenada por la Iglesia. La Iglesia ha condenado el espiritismo. No podemos ponernos en contacto con los espíritus, que viven, que son verdad, pero no podemos ponernos. Eso es satanismo. Satanismo. Yo leí un libro de un jesuita mexicano, el padre Heredia, Carlos María Heredia. Tiene un libro, Los fraudes espiritistas y los fenómenos metapsíquicos. Y ahí habla de que la mayoría de las sesiones espiritistas son fraudes. La mayoría son mentiras. Pero a veces hay intervención diabólica. Cuando son verdad, es el diablo. La mayoría son mentiras. Pero cuando hay verdad, contacto con espíritus, es el diablo. Por lo tanto, la Iglesia de ninguna manera acepta las prácticas espiritistas. No es lícito evocar las almas de los muertos, recibir respuestas, desumir cosas lejanas y desconocidas. Hay una diferencia fundamental entre la invocación a los santos y la evocación de los muertos. Esta pretende siempre una comunicación perceptible. Aquella no es más que una forma de oración o súplica. Las prácticas espiritistas pretenden contactar con los muertos. Pascali aduce el testimonio de Bozzano, espiritista de fama europea, quien afirma que el 98% de los casos espiritistas son fraudulentos, lo que decía el padre Heredia. Pero hay casos reales que son intervención diabólica. Otra cosa interesante: el juego de la Ouija tiene también intervención diabólica. El sacerdote exorcista de la novela histórica El Exorcista dijo por televisión mexicana que la posesión diabólica en la que él intervino tuvo lugar jugando a la Ouija. Así me lo dijo a mí en México, quien lo oyó directamente. Y el célebre exorcista español, el padre José Antonio Fortea, dice que los que juegan a la Ouija tienen el demonio muy cerca o dentro de ellos. Creo que el juego de la Ouija ya ha pasado. Ya no se habla tanto. Pero que lo sepamos, ¿eh? O todo es cuento y mentira, pero si hay algo de verdad, es del demonio. Y yo siempre digo, si tú buscas al demonio, no te extrañe que el demonio venga por ti en la hora de la muerte. Tú lo has buscado. Tú te acercas a él, allá tú. Allá tú. Si tú te acercas al demonio, pues no te extrañe que venga por ti en la hora de la muerte. Por lo tanto, termino esta primera parte hablando de la inmortalidad del alma, que es dogma de fe y, como digo, confirmada por la Biblia. Pero voy ahora a la parte racional. El alma es inmortal porque es espiritual. Lo espiritual no tiene partes como la materia. Por lo tanto, lo que es espiritual no puede morir, ni por descomposición, ni por corrupción de sus partes, porque lo espiritual no tiene partes. El cuerpo muere y se lo comen los gusanos. Pero el alma no muere, porque es espiritual. Los gusanos no se comen lo espiritual. Lo que es espiritual no muere, no desaparece, permanece eternamente. Por ejemplo, lo repito mucho porque la idea es buena. Yo puedo multiplicar con una calculadora. Esta calculadora, con la cual yo multiplico, la puedo romper de un martillazo. Lo que no puedo romper de un martillazo es la tabla de multiplicar. Porque no es materia. No es materia. La materia la destrozo. Pero la tabla de multiplicar, eso no lo destrozo. A martillazos. Es otra cosa. Lo que no es materia no desaparece. Solo muere la materia por corrupción, por descomposición. Pero lo que no es materia no desaparece. No, no muere, es inmortal. En el sistema decimal, 2 por 3 son 6. Y esto eternamente, eternamente, no muere. Que 2 por 3 son 6, no muere, no muere. Así ha sido siempre y siempre será así. Esta verdad no tiene final. Y la materia tiene final. Todo lo material puede morir, puede estropearse, puede destruirse, puede desaparecer. El alma, al no ser material, permanece eternamente. Es inmortal. La Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia del alma después de la muerte. Es un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad, de manera que subsiste con el mismo yo humano. Pero además hay otro dato que confirma esto. La justicia de Dios. ¿Dios es justo? ¿Dios no puede permitir que estén igual en la otra vida? El terrorista que ha puesto una bomba, que sus víctimas inocentes. Si Dios es justo, Dios tiene que castigar al terrorista asesino. ¿No es lo mismo el terrorista asesino que sus víctimas inocentes? Sin embargo, vemos que en este mundo no hay justicia. ¿Cuántas veces le decimos? Primero, que la justicia humana falla montones de veces. Por equivocación o por corrupción. O por lo que sea. Pero, ¿cuántas veces vemos que los malos triunfan y muchos buenos no reciben el premio de sus buenas obras? Pues si en la vida vemos que los malos triunfan y los buenos, muchas veces los buenos sufren, tiene que haber otro sitio donde Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Es decir, que es claro que si Dios es justo, el alma tiene que ser inmortal. Pero hay otro detalle, otro dato. Todos los hombres tenemos ansia de felicidad. Para ser felices, tenemos que ser inmortales. Porque felicidad que se acaba no es verdadera felicidad. Para que algo me satisfaga plenamente, tiene que ser eterno. Tiene que ser eterno. Lo que se acaba no me hace feliz. Si a un preso le dan libertad para un día, ¿no? Hombre, algo es, pero no basta. Él tiene libertad para toda su vida. Si a un ciego le dan la vista para un día, eso no le basta. Quiere ver hasta que se muera. Algo es algo, pero no le llena. Un bien que se acaba no me llena. Para que me llene, para que me haga totalmente feliz, tiene que ser eterno. Luego, para yo ser feliz plenamente, tengo que ser inmortal. porque el cielo es eterno, la vida terrena no. Por eso digo yo que felicidad que se acaba no es verdadera felicidad, porque el tormento de que se va a acabar, pues impide que yo sea feliz. La felicidad, para que sea completa, debe serlo para siempre. Como dice Aristóteles, todos los hombres queremos ser felices, y en el grado máximo. Sin embargo, en este mundo nadie es totalmente feliz. Nadie es totalmente feliz. Todos tenemos nuestras penas. En unos serán dificultades materiales, en otros enfermedades, en otros disgustos morales, pero todos tenemos en la vida nubes que nos oscurecen ese sol de la felicidad que tanto ansiamos. Es que nuestra alma está hecha para el cielo y sólo allí encontrará esa felicidad infinita y eterna que la sacie por completo. Un ejemplo. Que nadie es feliz solo con los bienes de la tierra. Todos conocemos, o hemos conocido, al famoso cantante y actor cinematográfico Frank Sinatra. Lo tuvo todo en este mundo: fama, dinero, casas lujosas, automóviles, aviones, helicópteros, yates, según he leído. Lo tuvo todo. Sin embargo, no era feliz. No era feliz. No encontraba la felicidad. Por dato, pues a los 52 años se divorció por tercera vez. Señal de que no le iba bien. Si hubiera sido muy feliz, no se divorcia. Por tercera vez se divorció. Y lo tenía todo, todo. Y es que la felicidad total no está en los bienes de la tierra. Y si Dios ha puesto en el alma esta tendencia irresistible de felicidad, es porque está dispuesto a darnos medios de poder satisfacerla. Lo contrario iría contra su sabiduría y su bondad. Es así que la felicidad total que apetecemos exige inmortalidad, y nuestro cuerpo es mortal, luego nuestra alma tiene que ser inmortal. Tenemos alma inmortal. Nos guste o no nos guste. Esto es una verdad indudable y además dogma de fe. Y el que no lo crea se va a enterar, porque se va a morir. Negar que tenemos alma es como el que niega que tiene hígado, porque no lo ve ni lo siente. No la vemos ni bien, pero tenemos alma. Somos como somos, independientemente de cómo queramos ser. Dentro de 1.000.000.000 de años estaremos vivos, felices en el cielo o sufriendo en el infierno, pero vivos. Y vivos para siempre. Yo soy inmortal porque tengo alma inmortal. Yo soy lo que soy por mi alma. El alma me da lo más importante de mí. Mi cuerpo me da ser alto o bajo, gordo o flaco, pero el alma me da la inteligencia, la simpatía, la lealtad, etc. Lo que hace al hombre ser lo que es su alma espiritual. Por eso soy inmortal. Viviré eternamente. Viviré para siempre, y para siempre feliz o para siempre sufriendo. Y esa felicidad o ese tormento depende de los años de vida en este mundo. Por otra parte, ante la afirmación de Cristo Dios de que el hombre sigue vivo más allá de la muerte, es lógico y prudente tener esto en cuenta. Si voy por la carretera y me encuentro un letrero que dice carretera cortada después de la curva, lo lógico es frenar. Tomar esa curva a toda velocidad es suicida. Quien vive en esta vida sin preocuparse de la otra es un loco. Lo lógico, lo racional, lo inteligente es vivir aquí pensando en lo que ciertamente ha de venir después de la muerte. Me estoy acordando ahora de una cosa y la voy a contar. Santo Tomás Moro, un político santo, maravilloso, canciller de Enrique VIII, murió por ser fiel a Dios antes que a su rey. Él decía, soy fiel a mi rey, pero por encima soy fiel a Dios. Porque Enrique VIII se encaprichó con Ana Bolena, mandó a la reina, su esposa, a paseo, y él se unió a Ana Bolena. Y quería que sus políticos le aprobaran su adulterio. Muchos lo hicieron, porque hay gente que cambian de ideología como de camisa, pero Tomás Moro no. Por cierto, no quiero que se lo olvide, hay una película preciosa, se llama Un hombre para la eternidad, que cuenta esta vida de Santo Tomás Moro. Bonita película, muy buena. Pues Santo Tomás Moro, fiel a Dios, como él decía, soy fiel a mi rey, pero por encima soy fiel a Dios, no aprobó el adulterio de Enrique VIII, y Enrique VIII lo asesinó, y es mártir, Santo Tomás Moro, político y santo. Pues Santo Tomás Moro tiene un libro que se llama Utopía, y tiene una frase, es de sentido común, pero me gusta decirla citándole a él, que fue un gran santo. Él dice, con acierto, dice, si estoy viviendo en una ciudad y recibo un destino a otra ciudad que va a durar hasta el día que me muera, es de sentido común acomodar la casa donde voy a vivir hasta mi muerte y no gastar dinero, tiempo y esfuerzo en acomodar la casa que voy a dejar. Sentido común. Si yo me voy a ir de esta casa el mes que viene y voy a vivir allí hasta que muera, ¿cómo gasto dinero en adornar, en acomodar, pues aire acondicionado, butacas cómodas, un florero aquí, un cuadro allí? Pero si esta casa la voy a dejar el mes que viene, tú prepara la casa donde vas a morir, vas a vivir hasta que te mueras. Pon allí el sillón cómodo, pon el cuadro, pon el florero, pon el aire acondicionado. Adecenta la casa donde vas a morir, a vivir hasta la muerte, y no te despepites en gastar dinero, esfuerzo, en la casa que vas a dejar dentro de un mes. ¿Y qué haces al retomarlo? Pues lo mismo. Si nos vamos a ir de esta vida pasado mañana, si la vida pasa en un soplo, comentaba yo el otro día, tengo 88 años y me acuerdo de cosas de mi niñez, que contaba yo el otro día, de cuando yo tenía 7 años, han pasado 80 años en un soplo, mis 80 años en un soplo. ¿Qué es la vida? Un soplo, un soplo. Pasado mañana nos vamos al otro barrio. Pasado mañana. ¿Y por qué nos despepinamos por vivir bien aquí, cómodos aquí, y nos desentendemos de preparar nuestra morada eterna? Allí voy a vivir eternamente. Esto lo voy a dejar paso mañana. ¿Por qué no nos preocupamos de adecentar nuestra morada eterna ¿Y cómo preparo yo mi morada eterna? ¿Cómo acomodo yo mi morada? Haciendo buenas obras. Las buenas obras que haga aquí es adecentar mi morada eterna. Estoy preparando mi morada eterna. ¿Cómo? Haciendo obras. Obras buenas. Y no vivir cómodo aquí, disfrutando aquí, ¿eh? Si me voy pasado mañana, prepara tu morada eterna. Haciendo buenas obras. La idea es de Tomás Moro. Es elemental. Pero me ha acordado y me ha parecido bonito decirlo. Nos preocupamos mucho de nuestro futuro inmediato. Seguro de accidentes, seguro de enfermedad, seguro de vejez. Y nos olvidamos de nuestro futuro definitivo, la vida eterna. Y la póliza del seguro de vida eterna son las buenas obras. Haz buenas obras. Haz buenas obras. Este es el seguro para tu vida eterna. Por conservar y mejorar la salud, por la buena presencia física, hay que ver, la gente que se opera para, ¿cómo se llama?, cirugía estética, para tener una imagen más agradable. Dinero, dolor, esfuerzo. No digamos nada de las modelos que dicen el hambre que pasan para mantener la figura. Los esfuerzos que hacemos por mantener la imagen, la belleza corporal, y no digamos nada, la salud. Sin embargo, nos despreocupamos de la salvación eterna. Esto es absurdo, pero es así. Si perdemos la salvación eterna, lo hemos perdido todo para siempre. Si nos salvamos, lo hemos salvado todo y para siempre. La preocupación de nuestra salvación nos impedirá vivir en pecado mortal, pues una muerte repentina nos llevaría a una condenación eterna. Son frecuentísimas las muertes repentinas, accidentes, enfermedades inesperadas y fulminantes. ¿Quién dormiría tranquilo con una víbora en su cama? ¿Quién? Pues todos tenemos una víbora en la cama. No sabemos cuándo me va a picar. El otro día hablaba con un amigo de que los jóvenes se creen que no se van a morir. Los viejos, yo dije antes, tengo 88 años, estoy pensando a todas horas que me voy a morir ya. Voy preparando las cosas para irme. Pasado mañana me voy, porque sé que me queda poco de vida. Los viejos sí pensamos en la muerte. Los jóvenes no. Se creen que van a vivir mucho tiempo. Pues los jóvenes también se mueren. Los jóvenes también se mueren. Para morirse basta estar vivo. Basta estar vivo. ¿Estás vivo? Puedes morirte. Es que estoy sano. También los sanos se mueren. En un accidente puedes morir. O de una enfermedad que no conoces. Yo tengo compañeros míos. Me estoy acordando de uno. Con 22 años tenía. Joven, fuerte, deportista. Murió durmiendo. Murió durmiendo. Estábamos estudiando. Jesuita, compañero mío, jesuita. Oye, ¿has visto a fulano? Oye, pues no está en el comedor. Oye, tampoco ha estado en clase. Vamos a su cuarto muerto. Muerto en la cama. Durmiendo. Joven, deportista, sano, fuerte. ¡Muerto! Para morir basta estar vivo. Hay que ser viejo. Hombre, lo lógico, los viejos nos morimos más que los jóvenes. Pero también los jóvenes se mueren. ¡Que lo pienses! Seas viejo, seas joven, puedes morirte. porque para morirte vas a estar vivo. No hace falta estar enfermo, ni ser un viejo. Muchos hablan del infierno que dejaron su conversión para después. Y ese después no llegó nunca, porque ellos se murieron antes. Jesucristo nos lo avisa repetidas veces en el Evangelio. No sabéis ni el día ni la hora de vuestra muerte. Y nos lo jugamos todo a una sola carta. Pues solo se muere una vez. No hay segunda vuelta. No hay otra oportunidad. Mueres una sola vez. Y como te coja la muerte, eternamente. Repito, no hay segunda oportunidad. Y todo a cara y cruz. No hay término medio entre salvarse y condenarse. O cielo o infierno. Y esto para toda la eternidad. El equivocado en el momento de morir jamás podrá rectificar su hierro. Yo cuando hablo del infierno pongo en boca del condenado que no es mía, de Jesucristo. Pero es tremendo, ¿eh? Lo dice Cristo. Es tremendo. El condenado, en su desesperación, gritará: ¡me equivoqué! ¡Me equivoqué! Tremendo, ¿eh? Y sin poder rectificar, ¡me equivoqué! Es eso, rechinar de dientes. La desesperación del condenado: ¡me equivoqué! Porque en la vida no hice lo que tenía que hacer. Y en lugar de hacer buenas obras para adecentar y acomodar mi morada eterna, me dediqué a vivir bien en la vivienda que dura 4 días. Disfruté mucho, lo pasé muy bien, pero me equivoqué. Porque esto se acabó y ahora eternamente condenado. Es tremendo, ¿eh? Me equivoqué. Y no puedo rectificar. Después de la muerte. Mientras estás vivo, sí. Si estás vivo, puedes rectificar. Mientras estés vivo, puedes arrepentirte y Dios te perdona. Si te arrepientes, Dios te perdona. Puedes rectificar mientras estás vivo. Pero como te mueras, ya no puedes rectificar. Me equivoqué. Esto es tremendo. Una persona consecuente aprovecha esta vida para hacer todo el bien que pueda. En la hora de la muerte nos arrepentiremos no sólo del mal que hayamos hecho, también del bien que pudimos hacer y tontamente lo hicimos. Lo que se llaman pecados de omisión, que es muy frecuente. Yo ni robo ni mato. Bueno, algo es. ¿Pero haces bien? ¿Haces buenas obras? No basta, yo ni robo ni mato. Hay que hacer buenas obras. Aprovecha la vida para hacer el bien. Y eso será lo que prepare tu morada eterna. No debemos hacer las cosas porque nos gustan, sino porque nos conviene para el bien del alma y del cuerpo y para el bien de los demás. Fijaros, voy a contar un ejemplo. Cada día, esto es bonito, a mí me gusta por lo menos. Cada día deberíamos hacer una buena acción. Ahora voy a contar una anécdota. Cada día deberíamos hacer una buena acción. Y cada día hacer también una cosa que no me apetece. Sobre todo si es el bien del prójimo. ¿Por qué? Porque la voluntad se fortalece con el ejercicio. Y si tú te acostumbras a dominarte, podrás hacer más bien que si no lo haces nunca. Si alguien estuviera haciendo... Bueno, esto ya me he dicho antes. Voy a contar la anécdota de cada día hacer una buena. Y con eso termino. Con esto termino. Yo de joven era scout. Y a los exploradores nos inculcaban hacer una buena obra diaria. Estaba en la ideología del scout de Baden-Powell, hacer cada día una buena obra. Yo era un chaval. ¿Qué tenía yo? 13 años tendría, 14 años. Pero me acuerdo como si fuera ayer. Yo tenía en la cabeza que debía hacer una buena obra. Yo vivía en Madrid. Un día iba por la calle, una calle en cuesta arriba, y mientras yo subía, me encontré un chiquillo de mi edad, no sé si un poco mayor, pero no mucho mayor, un chico de mi edad, empujando un carro, vamos, un carro al español, aquí llamáis carro al automóvil. Allí llamamos carro, no sé cómo decir, un vehículo con dos ruedas y se empuja, no sé cómo lo llaméis, ya me entendéis, una carretilla. No sé si entendéis bien. Una carretilla, ¿no? Dos ruedas y dos palos empujando. Pero llevaba algo que pesaba mucho. Creo que eran alimentos. Iría distribuyendo alimentos, no me acuerdo qué era. Pero pesaba mucho. Lo que sí me acuerdo, que el pobrecillo, empujando la carretilla, no podía. La cuesta arriba. El pobrecillo un esfuerzo. Y yo, andando al lado, se me ocurre mi buena obra. Pero claro, yo iba bien vestido, vamos, es normal, ¿eh? Pero no tenía traje de trabajo, pues iba limpio, y el chiquillo llevaba traje de trabajo, ¿no? Pues sucio, no sé, o roto, iba peor vestido. Y a mí me daba vergüenza, yendo yo bien vestido, ponerme a empujar la carretilla junto al otro mal vestido. Y empezó dentro de mí la lucha. ¿Empujo o no empujo? ¿Ayudo o no ayudo? Y estuve luchando. Pero me acordé, mi buena obra de hoy. Y me puse a empujar. La cara de agradecimiento de aquel chico todavía la recuerdo. ¡Qué cara de agradecimiento de aquel chico! Porque el pobre no podía con la carretilla. Y claro, entre los dos, sí, ya subimos muy bien. Pero qué cara de agradecimiento de aquel chico. ¿Y por qué me puse yo a empujar? Porque tenía aquí mi buena obra de hoy. Si no tengo aquí que cada día tengo que hacer una buena obra, yo sigo andando y dejo al chico con su carretilla. Pero tengo que hacer mi buena obra. Pues este propósito de hacer cada día una buena obra te ayudará a hacer muchas buenas obras. Y de esta manera estás adornando, preparando, acondicionando tu morada eterna, la que vas a vivir toda la eternidad. Repito y termino con esto: somos inmortales, nos vamos de esta vida pasado mañana, prepara tu morada eterna y no te limites a decorar tu morada terrena, que la vas a dejar pasado mañana. Decora, enriquece y acomoda tu morada eterna, donde vas a vivir por toda la eternidad.